dije te espero mañana, ven y te paquita que iremos al cine. Y me dijo queriendo espérame a las 9 justito, iré de primera. A las 9 estuve esperando, pero no la veía cerca. Cuando vino una mascarita y me dijo yo soy querido, no te pude reconocer. Que piltrafa, válgame Dios, por querer lucirte mejor, te pasaste y con lo peor. ¡Eso! ¡Así, así! ¡Saladito, saladito! Así, así. Eso. Yo le dije te espero mañana, venite paquita que iremos al cine. Y me dijo queriendo esperar a las 9 justito, iré de primera. A las 9 estuve esperando, pero no la veía cerca. Cuando vino una mascarita y me dijo yo soy querido, no te pude reconocer. En mi trapa, válgame Dios, por querer lucirte mejor, te pasaste y con lo peor. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno!